Soy un conejo y se me hace tarde, tarde. ¿Tarde? ¿Para qué? Para ver a la reina. ¿A la reina? Esta escena se me hace muy conocida. ¿Dónde la he visto antes? Alicia, rápido, corre, corre, Alicia. ¡Ah, ya sé! Es parte de un libro que estaba leyendo anoche. Alma, Alma, ¿estás bien? Despierta. Era solo un sueño. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Mundial del Libro, que se celebra el 23 de abril. En la canasta surtida les contaremos sobre la importancia de esta fecha y más adelante sobre el origen de los libros. En el Yerberito escucharán la leyenda europea de San Jorge, que da origen al Festival del Libro y la Rosa, y después el cuento del libro mudo de Hans Christian Andersen. Antes de comenzar, quiero presentarles a Alma del Valle, quien será nuestra acompañante en este viaje por el mundo de los libros. Bienvenida, Alma. Hola, Héctor. Muchas gracias. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¿En qué estabas soñando? No dejabas de gritar que debías correr. Ah, es que anoche estaba leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Y soñé que veía al conejo. Vaya, leer tanto solo te hace daño. Para nada. Leer siempre me transporta a otros mundos. ¿Y qué mejor día para hacerlo que hoy? Que se festeja el Día Mundial del Libro. La canasta surtida. ¿Sabías que el 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro? El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Druon, Aldor Latznes, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Con tal motivo, en 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, proclamó esa fecha como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Así, la organización rinde homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. En el mismo sentido, la UNESCO también creó el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. Hoy lo celebran millones de personas de más de 100 países, reunidas en centenares de asociaciones, escuelas, organismos públicos, colegios profesionales y empresas privadas. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ha servido para atraer a la causa de los libros y del derecho de autor a gran número de personas de todos los continentes y orígenes culturales. Ello les ha permitido descubrir, valorar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial. El libro como vehículo de valores y conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial. El libro como puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como instrumento de diálogo. O el libro como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor. Todas esas facetas del libro han sido objeto de numerosas iniciativas de sensibilización y promoción que han surtido efectos reales, aunque no por ello haya que dejar de trabajar con el mayor empeño. Desde el año 2000, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ha inspirado otra iniciativa de las organizaciones profesionales que recibe la ayuda de la UNESCO y el apoyo de los estados, Capital Mundial del Libro. Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una ciudad que obliga a mantener, a través de sus propias iniciativas, el impulso de las celebraciones del día hasta el 23 de abril del año siguiente. Casi todas las regiones del mundo, a su vez, ya han participado en este proceso, que transforma así la celebración de libros y derechos de autor en una actividad periódica, que extiende aún más la influencia geográfica y cultural de los libros. La ciudad de Wrocław, en Polonia, fue elegida para este año por su compromiso con la difusión del mensaje. El poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo entre las mujeres y los hombres en todas las culturas en todo el mundo. Texto tomado del sitio de la UNESCO 2016. Claro. Claro, hoy es el Día Mundial del Libro. No creas que lo había olvidado. Por eso te había traído una rosa. ¿Una rosa? ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No conoces la tradición? El Yerberito. Mitos y cuentos. El 23 de abril celebra la festividad de San Jorge o San Jordi. No se sabe si realmente existió, pero aún así es uno de los santos más venerados en España y el resto de Europa. Cuenta la leyenda que fue un soldado romano de Capadocia, en la actual Turquía, que sirvió al emperador Diocleciano y liberó una antigua ciudad libia de las fauces de un terrible y pestilente dragón. Roma perseguía por entonces a los cristianos y, como San Jorge confesó que lo era, fue torturado y decapitado por orden del gobernador Daciano. Se cree que de existir, pudo haber vivido entre los años 275 y el 23 de abril del año 303. La fecha de su muerte, que coincide con la del Día del Libro, marca el aniversario luctuoso del mártir. El uso de los símbolos que representan el santo, la cruz roja sobre fondo blanco y el caballero clavando su lanza al dragón, está muy extendido en la heráldica europea. San Jorge es el patrón de Cataluña y de Aragón, pero también de Portugal, Inglaterra, Georgia, Rusia y de otras muchas ciudades, regiones y países del continente. La cruz del santo forma las banderas de Inglaterra y Georgia, y protagoniza los escudos de Londres, Milán, Barcelona y Almería, entre otras muchas ciudades de Europa. Además, la escena del soldado romano matando a la bestia forma parte de los blasones de Aragón, Rusia y Georgia. Cuenta la leyenda que la ciudad de Silca, en la provincia de Libia, vivía aterrorizada por un gran dragón que asustaba a todos y causaba daños entre la población y los animales. Para tranquilizarlo, los habitantes del pueblo acordaron dar al dragón una persona en sacrificio, y para ello, todos los días, se realizaba un sorteo en el que sería elegida la persona que debía ser entregada al dragón. Uno de esos días la mala suerte le tocó a la hija del rey. Era una mujer joven y bella, muy admirada por los habitantes del pueblo, en especial por su padre, quien se resistía a entregarla en sacrificio. Al ver el sufrimiento del rey, muchos ciudadanos se ofrecieron para reemplazar a la princesa, pero el rey se negaba a que otros tuvieran que pagar por la suerte de su hija. Además, él era consciente de que su hija formaba parte del pueblo, y por tanto debía seguir las normas que hasta el momento se habían pactado. La princesa abandonó la ciudad, caminando sin prisa en dirección hacia el gran dragón. Se detenía algunos instantes para mirar hacia su pueblo con gran tristeza y resignación. De pronto, cuando menos lo esperaba, apareció un joven caballero con armadura montado sobre un caballo blanco. Al verlo, la princesa le informó de los peligros que podía sufrir estando en ese lugar, pero el caballero se negó a abandonarla y le dijo que él estaba allí para salvarla a ella y a todos los habitantes del pueblo. Este caballero llamado Jorge se enfrentó al dragón tan pronto como este apareció. Libraron una gran batalla hasta que el caballero le incrustó una gran lanza al dragón en el pecho. De la sangre que derramó el dragón nació un hermoso rosal que Jorge entregó a la princesa después de haber ganado la batalla. Siglos atrás, en la época medieval, en el día de San Jorge, los nobles organizaban torneos en lo que ahora es el barrio de Bornt, en el centro de la capital catalana, en el transcurso de los cuales a las damas les eran obsequiadas rosas. Actualmente, los barceloneses todavía conservan la costumbre de regalar una rosa a su amada o amigas, compañeras y familiares durante la fecha. El famoso paseo que conduce hasta el puerto se llena de paradas de libros y de flores desde primera hora de la mañana. Enseguida, una multitud de personas se reúnen para pasear y cumplir con la tradición. Ellos regalan una rosa a ellas y ellas les regalan un libro a cambio. Para los libreros y editores es el día del año que más libros se venden, y para los lectores es una ocasión única de estar muy cerca de sus autores preferidos, puesto que los escritores firman sus obras a pie de calle. En México, desde hace 8 años, la Universidad Nacional Autónoma de México organiza el Festival del Libro y la Rosa, en las que se realizan diversas actividades relacionadas con los libros. Textos, la leyenda de San Jorge, un símbolo muy europeo, escrito para el periódico español ABC, 23 de abril de 2014, y la leyenda de San Jorge y el dragón, tomada del sitio web En Clave de Niños. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. ¿Pero qué hago aquí? Es una isla desierta. ¿Y aquel sujeto de allá se parece a Robinson Crusoe? ¿Acaso estoy en un cuento otra vez? Alma, Alma, despierta, te quedaste dormida de nuevo. Lo siento, se nota que he dormido mal muchas noches seguidas. Y creo que no lo haré en mucho tiempo. Mira todos estos nuevos libros que compré. Vaya, creo que ya te estás volviendo adicta a la lectura. ¿Qué sería de mi vida sin los libros? Bueno, aunque no lo creas, hubo un tiempo en que los libros no existían. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son los orígenes del libro? ¿Cómo surgió la necesidad de plasmar la palabra en algo tangible y portátil? ¿Por qué han existido tantos formatos que a su vez originaron muchas formas de lectura? Después de un tortuoso y largo recorrido por senderos escarpados, unos frailes franciscanos dieron con los indios Aba Guaraní, a quienes los incas llamaban de forma despectiva como Chiriguanay, y esto lo recibieron sin sorpresa y con sorda gentileza. La lengua de los nativos no era ajena para los religiosos, pues estos llevaban años de evangelizar pueblos similares. Si algo habían aprendido los frailes, era que para convencer a alguien de creer en algo, primero necesitaban hablar su idioma, por eso llevaban consigo a un intérprete. Cuando los frailes descargaron sus mulas y sacaron de sus alforjas los libros sagrados para difundir la palabra divina, los Aba Guaraní se asombraron al descubrir el papel. Se acercaron para tocarlo y preguntaron para qué servía. Una vez que les explicaron que ahí se podían escribir palabras y con estas transmitir mensajes, los aborígenes se arremolinaron a discutir entre ellos. Al final, uno de ellos exclamó: "Lo llamaremos piel de Dios, porque une a las personas que están lejos". Aunque parezca algo cotidiano, la lectura es un gran misterio. Si pudiéramos entender y describir a detalle cómo sucede ese proceso de traducir signos, desde sus fonemas básicos en objetos, ideas y conceptos en la mente de quien lee, podríamos comprender la historia del pensamiento humano y por qué ha recurrido a tantas herramientas expresivas. La historia del libro no comenzó con la invención de la imprenta, sino cuando empezaron a crearse los medios para perpetuar la palabra más allá de la memoria colectiva. El libro apenas tiene un siglo de producirse como lo conocemos, y las prácticas sociales, más la escasez de celulosa, indican que el formato electrónico podría sustituirlo, en parte. Aunque los primeros signos de escritura de los que se tienen registro se remontan al 4000 a.C., la necesidad de expresión escrita va de la mano de las primeras pinturas rupestres de la humanidad, algunas con más de 50.000 años de antigüedad. La historia del libro comenzó cuando la lectura se volvió algo accesible y portátil, y cuando su función iba más allá de registrar posesiones, leyes y demás necesidades públicas de la palabra. Sabemos por Platón que Sócrates desconfiaba de los libros porque estos no podían dar ninguna réplica a su interlocutor si éste tenía una duda o información que refutara cuanto ahí se leía. Pero si no fuera por los libros, jamás hubiéramos sabido de Sócrates y sus ideas. Esta reticencia no era gratuita. Cuando la letra impresa se hizo indispensable en la cultura helénica, alrededor del año 1000 a.C., su lengua y sus costumbres habían surgido de una tradición oral que era ante todo un arte que tenía como pauta la versificación. Gracias a la métrica sonora, los aedos podían recordar y componer epopeyas completas que se iban heredando solo por medio de los cantares. Del mismo modo, la población podía, y debía, aprender leyes y preceptos que eran indispensables para el funcionamiento del Estado. Gracias a Plutarco se sabe que en Esparta estaba prohibido fijar leyes por medio de la escritura. Bastaba con la fuerza de la palabra enunciada. Siglos después, en Roma, una ley no tenía autoridad si no quedaba escrita. A diferencia de los escribas egipcios que usaban tiras de papiro y de los persas que usaban tablas de arcilla, en el Mediterráneo se usaban el pergamino, sostenido por dos cilindros que para leerse se desarrollaban de izquierda a derecha. Aunque la leyenda indica que el pergamino debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, donde se alojaba una biblioteca casi tan grande como la de Alejandría, con más de 200.000 rollos, se ha comprobado que estos ya se fabricaban, y se les llamaba así, varios siglos antes de que dicha ciudad existiera. En Roma, alrededor del año 500 a.C., como en la mayoría de pueblos de la antigüedad, la escritura estaba reservada para los sacerdotes, las familias privilegiadas y quienes tenían a su cargo la administración legal y el registro de los acontecimientos. Pero cuatro siglos después, al final de la República, todo aquel que supiera leer podía comprar escritos, incluso en los mercados, y no era extraña la práctica de leer en la intimidad de la casa. Los romanos adoptaron los dioses y varias costumbres de la cultura helénica debido a la apropiación de sus bibliotecas. Cada conquista militar significaba la adquisición de nuevos documentos. Por ejemplo, la primera versión de la Odisea, que se tradujo al verso latino, se obtuvo del Livio Andrónico, un prisionero griego que se sabía de memoria y que más tarde se convirtió en el fundador de la épica romana. Lo que empezó como lectura culta y privilegiada, pronto se convirtió en la ideología imperante del Mediterráneo. Los pergaminos o rollos se usaron hasta finales del siglo III y principios del IV cuando surgió el códice. Aunque ya existían códices desde el siglo II, no fue sino hasta el siglo V que su empleo se consolidó. El códice, de latín codex, que significaba tablilla de madera encerada para escribir, pronto cobró el significado de libro, sentó las bases del formato que adoptarían los textos impresos, páginas separadas, unidas por una costura y encuadernadas. Texto: el libro Invención de la Memoria, escrito por Carlos Bautista Rojas para la revista Algarabía, 23 de abril de 2014. Héctor, no puede ser, creo que otra vez estoy soñando. ¿Qué hago en esta casa tan enorme, vacía, oscura? Bienvenida a mi castillo en Transilvania. ¿Transilvania? Ay no, ¿Drácula? Quizá esto no es un sueño, y aquí termina mi vida. Si tengo un último deseo, solo pido que me entierren con todos mis libros, al menos los favoritos. El Yerberito, mitos y cuentos. Junto a la carretera que cruzaba el bosque, se levantaba una granja solitaria. La carretera pasaba precisamente a través de ella, Brillaba el sol, todas las ventanas estaban abiertas. En el interior reinaba gran movimiento, pero en la era, entre el follaje de un sauco florido, había un féretro abierto, con un cadáver que debía recibir sepultura aquella misma mañana. Nadie velaba a su lado, nadie lloraba por el difunto, cuyo rostro aparecía cubierto por un paño blanco. Bajo la cabeza tenía un libro muy grande y grueso. Las hojas eran de grandes pliegos de papel secante, y en cada una había, ocultas y olvidadas, flores marchitas. Todo un herbario, reunido en diferentes lugares. Debía ser enterrado con él, pues así lo había dispuesto su dueño. Cada flor resumía un capítulo de su vida. ¿Quién es el muerto? Preguntamos y nos respondieron. Aquel viejo estudiante de Uppsala. Parece que en otros tiempos fue hombre muy despierto, que estudió las lenguas antiguas, cantó e incluso compuso poesías, según decían. Pero algo le ocurrió y se entregó a la bebida. Decayó su salud y finalmente vino al campo, donde alguien pagaba su pensión. Era dulce como un niño, mientras no lo dominaban ideas lúgubres. Pero entonces se volvía salvaje y echaba a correr por el bosque como una bestia acosada. En cambio, cuando había conseguido volverlo a casa y lo persuadían de que hojease su libro de plantas secas, era capaz de pasarse el día entero mirándolas, y a veces las lágrimas le rodaban por las mejillas. Sabe Dios en qué pensaría entonces. Pero había rogado que depositaran el libro en el féretro, y allí estaba ahora. Dentro de poco rato, clavarían la tapa, y descansaría apaciblemente en la tumba. Quitaron el paño mortuorio. La paz se reflejaba en el rostro del difunto, sobre el que daba un rayo de sol. Una golondrina penetró como una flecha en el follaje y dio media vuelta, chillando, encima de la cabeza del muerto. ¡Qué maravilloso es! Todos hemos experimentado esta impresión. Sacar a la luz viejas cartas de nuestra juventud y releerlas. Toda una vida asoma entonces, con sus esperanzas y cuidados. ¿Cuántas veces creemos que una persona con la que estuvimos unidos de corazón está muerta hace tiempo? Y sin embargo, vive aún, solo que hemos dejado de pensar en ella, aunque un día pensamos que seguiremos siempre a su lado, compartiendo las penas y las alegrías. La hoja de roble marchita de aquel libro recuerda al compañero, al condiscípulo, al amigo para toda la vida. Se prendió aquella hoja la gorra de estudiante aquel día que, en el verde bosque, cerraron el pacto de alianza perenne. ¿Dónde está ahora? La hoja se conserva. La amistad se ha desvanecido. Hay aquí una planta exótica de invernadero, demasiado delicada para los jardines nórdicos. Se diría que las hojas huelen aún. Se la dio la señorita del jardín de aquella casa noble. Y aquí está la planta que él mismo cogió y regó con amargas lágrimas, la rosa de las aguas dulces. Y ahí una ortiga. ¿Qué dicen sus hojas? ¿Qué estaría pensando él cuando la arrancó para guardarla? Ver aquí el muguete de la soledad selvática y la madre selva arrancada de la maceta de la taberna y el desnudo y afilado tallo de hierba. El florido sauco inclina sus umbelas tiernas y fragantes sobre la cabeza del muerto. La golondrina vuelve a pasar volando y lanzando su trino. Y luego vienen los hombres provistos de clavos y martillo. Colocan la tapa encima del difunto, de manera que la cabeza repose sobre el libro. Conservado, deshecho. Cuento El libro mudo, de Hans Christian Andersen, tomado del sitio de Ciudad Seba. Si me escondo aquí, quizá Drácula no me vea. Si quieres salir de este sueño, solo debes golpear tus zapatos 3 veces y repetir, no hay lugar como el hogar. Pero, ¿quién eres tú? Un momento. Si hago eso, llegaré al mundo de Oz. Bueno, siempre se está mejor en algunos cuentos que en otros, ¿no? Definitivamente. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Mundial del Libro. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Alba del Valle por habernos acompañado en esta emisión. No, muchas gracias a ustedes. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces.